En el especial del día tendremos una entrevista con el brasileño Frei Beto, uno de los intelectuales más importantes de América Latina. La entrevista está a cargo de los periodistas Rodrigo Rangles y Luis Onofa. Hablar de Frei Beto es hablar del escritor, del filósofo, hablar de un hombre intelectual en todo el sentido de la palabra, que tiene proyección de nivel universal y un digno representante de América Latina. Ha tenido varios premios internacionales en su país natal, el Brasil. Últimamente acaba de tener el honoris causa de la Universidad de La Habana, el premio Cucapato también, de los intelectuales brasileños, en Paulo Freire, en Alba de las Letras y el premio ONES, entre tantos otros. Ha escrito varios libros, unos dicen que 53, otros dicen que 55, otros señalan que 60. Creo que él mismo ya ha perdido la cuenta de los libros que ha escrito. Había una vez un joven brasileño de 17 años, que entonces se llamaba Carlos Alberto Oliveira Cristo, quien consideraba que escribir era cosa de genios. Después de haber escrito tantos libros, ¿qué es lo que piensas ahora? Bueno, primero, gracias por estar aquí en la Casa de Cultura Ecuatoriana, por esta entrevista. En verdad son 60 libros, en los cuales soy el único autor, porque tengo muchos otros que comparto con otros autores. Entonces, para mí, escribir es como una vocación que viene desde niño, porque mi padre era escritor, mi mamá también. Mi mamá era especialista en livros de cocina, incluso hicimos dois livritos para niños sobre cocina juntos. E como fraile dominico, como predicador, a literatura também me ajuda muito. Me gusta fazer experimentos em diferentes gêneros. Tenho livros de ficção, tenho livros de entrevista, como Fidel e la Religião, que é muito conhecido. Tenho livros autobiográficos e ultimamente ha producido bastante libros de ficción, novelas. ¿Y esto de genio? Bueno, no hay nada de genio. Hay que trabajar mucho, siempre. No hay, ¿sabe? Hay más transpiración do que inspiración para producir los libros. Estamos en compañía de Luis Onofa, un muy conocido periodista y prestigioso periodista ecuatoriano que también quiere participar en el diálogo. Gracias, Rodrigo. Gracias, Frei. Yo quisiera tocar un tema que está vinculado directamente con su estancia aquí en Quito, en esta ocasión, en la Casa de la Cultura, una disertación sobre un problema que tiene carácter, yo diría, universal, que es el cambio climático. El cambio climático y sistema económico, ese es el tema de su disertación. Y yo quisiera comenzar planteándole como antecedente lo siguiente. Vemos que el tema, la preocupación sobre el cambio climático, es una preocupación que data de hace muchísimos años, yo diría de hace casi medio siglo, ¿no? Organizaciones, los propios gobiernos, la sociedad civil han venido preocupándose, y un ejemplo de eso son las famosas COP, las conferencias de las partes, que se vienen realizando periódicamente desde hace muchos años. Copenhague, en México, en Johannesburgo y recientemente en París. Y la propia Iglesia Católica se ha ocupado desde la década de los 70 de este tema, viene lanzando advertencias. Sin embargo, pareciera que tanto lo uno como lo otro son una especie de voz que clama en el desierto. ¿Qué opina usted de esta situación? ¿Por qué es que hasta este momento no hay resultados concretos pese a la gravedad del tema? Porque cambia el clima, pero no cambia la mentalidad de los gobernantes. Este es el problema. Ellos están más interesados en sus tasas de ganancias, en las inversiones financieras, en no reducir las ventajas de las grandes empresas transnacionales do que en la preservación ambiental, o sea, no tienen ninguna sensibilidad para con las generaciones futuras. Entonces, no hay otra manera de cambiar la mentalidad de esa gente a no ser con la presión de los movimientos sociales. Tenemos que presionar. Yo estoy convencido que los gobiernos son como frijoles, solamente funcionan en las cazuelas de presión. Hay que presionar. Si no presiona, no pasa nada. Y para mí ha sido muy importante la última COP en París, porque 192 países por la primera vez llegaron a un acuerdo, pero un acuerdo que lamentablemente va a quedar sin el papel. No hay iniciativas concretas, efectivas, para reducir el acalentamiento global. Vamos a tener que experimentar muchas catástrofes todavía para que la gente se convenza que hay que tomar medidas serias, y esas medidas serias van efectivamente reducir las tasas de ganancias de esas empresas transnacionales. O optamos por la vida humana, o optamos por el dinero, por la multiplicación del dinero. Los dos son inconciliables. América Latina intentó llevar una posición de bloque a París a través de la CELAC en la presidencia de Ecuador. Ecuador hizo un esfuerzo que me parece bastante interesante en ese campo y, sin embargo, tampoco se logró que, pienso yo, que América Latina pesara en la conferencia de París. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces en adelante con todas estas experiencias? Usted ha mencionado el papel de los movimientos sociales, pero ¿qué deben hacer los movimientos sociales? ¿Qué deben hacer regiones como América Latina para enfrentar este tema, bueno, de manera efectiva? Primero, América Latina debería tener vergüenza en la cara, porque hay gobiernos que hablan de medidas y no toman ninguna. Mi gobierno en Brasil es un ejemplo. En Brasil, la devastación de Amazonia sigue, con agronegocio, con la expansión de pastos, de áreas para ganado. Y entonces no se puede decir que Brasil es un ejemplo. Ahora, Brasil ha en París presentado muy buenas posiciones, mas son discursos demagógicos. Y nosotros tenemos que decir eso claramente. No podemos seguir con ese discurso demagógico. Por ejemplo, la protección de los pueblos originarios, los pueblos indígenas. ¿Cómo está eso? De la protección de sus reservas, de tierras, de sus mananciales. ¿Cuál es la valorización que efectivamente nuestros gobiernos dan a esta gente? No, muchas veces tengo la impresión que mismo gobiernos progresistas miran a los indígenas como gente imprestable, que no trabaja, que no produce, y por tanto no hay que tomar medidas efectivas para preservarlos. Ese es un problema. Tenemos una mentalidad que está muy envenenada por la lógica capitalista de sacar provecho y no de preservar la vida y la vida en su conjunto con toda la naturaleza. Por eso me parece que mucho más importante que todas las copias fue la encíclica del Papa Francisco, Alabanza Sea, Laudato Si, en latín. Esa encíclica ha sido el primer documento, y esto no es una opinión solamente mía, opinión de Edgar Morin, que no es cristiano, no es creyente, que é o primeiro documento na história, desde que se habla de ecologia, que vá às causas de la devastação ambiental, que apunta às causas, porque os documentos em geral tratam de los efeitos, mas não apontam quem são os responsáveis por essa desgraça. E o Papa vá e põe o dedo em la herida. Isso é muito importante. Toda a gente deveria ler esse documento. El cuidado de la casa común, así se llama. Todo esto tiene que ver con la cultura, por supuesto. Sí. Hay muchos gobiernos que hablan de que la cultura es un agente vital del cambio. Sin embargo, no lo hacen o tienen muy poca atención por la cultura. ¿Cuál es el precio que deben pagarse, que están pagando por esto? Bueno, el problema es que la cultura tiene este poder de cambiar mentalidades, personas, actitudes. O problema é que hoje o que temos em geral em la grande mídia não é cultura, é mero entretenimento. Cultura é tudo aquilo que liga a nosso espírito, enriquece nosso espírito e nossa consciência. Pero que mira, o que a gente mira na internet, na televisão, 80, 90% é mero entretenimento. Entretenimento não toca o espírito e a consciência, toca os cinco sentidos, sendo em que aí dois são reais, a visão e a audição. Porque não interessa ao sistema que a gente tenha consciência crítica. Então, se as películas, sabe, essas coisas que vêm de Hollywood, tudo são entretenimento, não criam na mentalidade crítica. E sem esta mentalidade crítica, não vai haver câmbios. É porque toda a máquina publicitária, midiática, não está em função da informação e da cultura, está em função do consumismo. Os governos, alguns esquerdistas, têm claro esta situação e este diagnóstico. Sin embargo, não o fazem. Y yo insisto, ¿cuál es el precio que están pagando por no modificar su conducta frente al apoyo amplio que tienen que dar a la cultura en términos generales? No, ellos pagan el precio de la incoherencia personal. Ahora, la gente que es victimizada por esa situación, por ese desequilibrio ambiental, paga con la vida, porque eso tiene consecuencias en la vida biológica mismo. Por ejemplo, los tsunamis que ocorrem, sobretudo em Oriente. O passado não registra muitos tsunamis, não provocava tantos danos. E agora, cada vez mais, é o descongelamento das calotas polares. São todos fatores que cada vez mais estão afetando populações e populações, em geral, a população pobre, que não tem sistemas de defesa para quando Gaia, a natureza, reaciona porque já está já cansada de ser violentada por a ação humana. São 200 anos de violação humana sobre a natureza. E agora a natureza ha perdido sua capacidade de autorregeneração para resgatar seu potencial de vegetais, animais e tudo isso. É necessário a intervenção humana. Y la intervención humana tiene que ser urgente. Bueno, me están haciendo señas de que hay que cortar, pero no quiero terminar esta entrevista sin una pregunta. Sí. Usted ha dicho que el Papa Francisco está haciendo una verdadera revolución en la Iglesia Católica. Sí. ¿Cuáles son los elementos de la contrarrevolución dentro de la Iglesia Católica? Bueno, la contrarrevolución es porque hay sectores de la Iglesia que son dominados todavía por los conservadores, como la Curia Romana. Então, há muitos obispos, há muitos curas que não aceitam a linha do Papa Francisco. Então, essa gente segue em uma linha conservadora. Esse é um pouco a contra-revolução. Não sei se é verdade, mas me han dicho que em alguns setores conservadores em Espanha, as orações por o Papa são em esses términos: Senhor, ilumina-o ou elimina-o. Bueno, ha sido un placer tenerle con nosotros. Bienvenido al país y que disfrute también de la amistad de la gente y de todos los ecuatorianos. Muchas gracias por la atención, muchas gracias a toda la gente que nos mira y nos escucha. Visítenos en Facebook, Radio Difusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Demos paso ahora a una nota sobre la muerte de George Martin, famoso productor de los Beatles. El legendario productor musical británico George Martin, considerado el quinto Beatle por su papel clave en la carrera mundial de los Beatles, falleció a los 90 años de edad, anunció Ringo Starr, baterista célebre del grupo. Que Dios bendiga a George Martin, paz y amor para Judy y su familia, anunció Ringo Starr en un mensaje difundido en su cuenta de la red social Twitter. Vamos a extrañar a George, agrega el mensaje firmado por Ringo y su mujer Bárbara, en el cual figura una foto de los Beatles con George Martin. Los Beatles comenzaron a trabajar con George Martin en junio de 1962, cuando el manager del grupo Brian Epstein, su descubridor, firmó un contrato con la editora de discos Emmy Parlophone. George Martin, director de Emmy Parlophone, que produjo casi todos los discos del cuarteto de Liverpool, tuvo un papel decisivo en la integración de Ringo al grupo en reemplazo del baterista Pete Best. Inmediatamente después del anuncio de la muerte de Martin, afluyeron los mensajes de pésame. «Descansa en paz, George Martin. Estoy tan asolado que no tengo palabras», escribió Sean Lennon debajo de una foto de George Martin en Instagram. «Pienso en Judy y Gil, mi amor para siempre», agregó el hijo de John Lennon. George Martin nació en 1926 en el norte de Londres. Hijo de carpintero, Martin estudió en la prestigiosa escuela de música Guildhall y tocaba oboe en los clubes nocturnos. Luego trabajó en la BBC hasta el año 1955, cuando a los 29 años de edad fue nombrado director de Parlophone. George Martin contó que sintió la enorme potencialidad de los Beatles desde el primer contacto. Me gustó su aspecto único y estaba convencido que teníamos un grupo de éxito, había dicho en una entrevista a la revista Melody Maker. Para Identidad con información de agencias, Luis Alfredo Maldonado. Llegamos al final de esta emisión de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar en la grabación y edición de noticias, Andrés Viracocha en el máster central, Luis Onofa en la dirección de noticias, voz incidental Ercilia Torres, producción general y conducción Luis Alfredo Maldonado. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No deje de sintonizarnos y los esperamos en nuestro próximo programa. Manténgase en sintonía de Radio CCE y permítanos acompañarle durante este día con nuestra programación. Identidad. La confianza informativa.